ese bienestar. Siempre agarrarte pa' decirte la verdad, dándote gloria y consuelo en tu amargura, para snapearte de tu triste soledad. Yo te he entregado mi humilde corazón, pero tú en cambio me has hecho llorar. Pero no importa, te entrego toda mi alma, porque tú eres a quien yo he de amar. Eres toda mi única ilusión, porque te quiero y te venero con fervor. No desconfíes que serás mi eterna dueña, no habrá en el mundo quien te quiera más que yo. Serte fiel hasta el morir, y a mi amor nadie lo ha de perturbar. Mi madre y tú no son amores falsos, porque son seres envueltos en bondad. Pues nunca creas que yo llegue a engañarte, en mí no anide la maldita traición.